fuerte, gigante, siempre errante. Miserable en tierra de magnates, extranjero, viajante. A ver, ¿será lo mismo o será distinto cantar así? Bueno, ¿cómo andan del otro lado? ¿Bien? Bueno, esperemos que sí. ¿Usted está bien? Tranquila. Bueno. ¿Y usted qué tal anda? No puedo usar la misma palabra que usted en este caso. No, no sé. Pizarnik le respondería: hubiera querido más que esto y a la vez nada. Era lunes por la tarde, pero estaba amaneciendo. Sí, somos varios que estamos amaneciendo también en un lunes por la tarde, pla. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo anda? ¿Bien? Ya le pregunté, mi hijo, tranquila. Sí, sí, sí. No. Sí. Si quiere, yo le intento decir más cosas. Lo que pasa es que tampoco da para mentir. No, no mienta, nunca. Decirle que, ¡ah, oh, qué vida! Nah, tampoco así. Ajá. Está todo bien, tranquila la cosa. Bueno. Pero me interesaría más en usted, porque hace rato que no puede decir tranquilo. No, no, no, tranquilo no estoy. No sé. No sé cómo estoy. Me hice una pregunta muy difícil en el día de hoy. Difícil de responder. Yo siempre digo, lo que más detesto son estos estados así. Prefiero estar bien, obvio, ¿no? ¿Quién no quiere estar bien en el mundo? A ver, ¿quién no quiere estar bien? Pero, o prefiero estar mal. Sí. Pero saber que uno está mal y por determinadas razones. En cambio, así. Los grises. Sí, horrible. Mis recuerdos sobre ruedas se me vienen y se alejan. Las serpientes cascabeles cargan miel para las abejas. Es como en algún, como que hasta fuera paralizante y todo. Porque si usted está mal, ve cómo se puede solucionar lo malo o disfrutar si usted está bien. Pero así no es ni una cosa ni otra. Y no se sabe si colaborar o no. Sí, sí, sí, sí, sí. No es un estado muy recomendable. No, ojo, a mí no me gusta ni medio, pero no. Como es usted el que lo está pasando, y bueno. Bueno, le damos la bienvenida a todos a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta la hora 16. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. En este mundo tan florido, yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío, y ni lo digo y no lo entiendo. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Miro para adentro y no me gusta lo que veo. No, no, no, no. Me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. Y un correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, saludamos a todos nuestros oyentes, nuestros oyentes en el exilio, ¿cómo andan todos? También saludamos a la gente que nos escucha a través de www.radiowalden.com.ar. sin saber que eras tú lo que andaba buscando. Yo vivía sin rumbo y el tiempo pasando, pasando. Perdóname. Así vivía, sin rumbo, pasando y pasando. Así es mi estado. Qué grande, Pla. Yo te anduve buscando hasta el fin de los mundos, te anduve buscando y me entretuve entre cielos y abismos lejanos y extraños. Y te... No, sí. Que estaba siguiendo la canción y así pasando, pasando, sin buscarla, sin nada, no da. Bueno, pues uno anda buscando siempre algo sin saber qué es lo que anda buscando también. Muchas veces estamos en una búsqueda eterna. Lo más triste me parece que todo esto, que vamos a esperar más que a Godot. No sé qué estamos buscando. Estar juntos al fin era nuestro destino. Y que tarde o temprano al final íbamos a encontrarnos. Yo te anduve buscando. Pero ve, ahí seguimos con lo que le decía. En el otro, en Godot, usted sabe que es algo en particular. Ahora busca y por las dudas. Claro. Como para seguir viviendo, si tiene esa cuestión de del instinto de supervivencia. Sí, está bien, bueno, Plata hablando de otra cosa, no está hablando de una mujer. Y ahora me alegra tanto saber que eso es cierto, que yo estuve viviendo tan solo para este momento, que te anduve buscando. Me hizo acordar parte de esta letra, sí, a esta película que vi el otro día, que voy a estar comentando acá en algún momento, Betty Blue. Ajá. Porque más o menos el personaje masculino en un momento le dice algo así. Que a partir de que te conocí, tuvo sentido mi vida, le dice a ella, tuvo una cuestión así. No voy a adelantar nada, solo voy a hablar de la película cuando la recomiendo. Me parece bien, no se adelante, no sea así. Voy a tratar de no adelantarlo. Siempre mi mamá me decía, sos un adelantado a los pechos. Sos un adelantado. No, corrección. Su madre le decía, sos un ansioso. Lo del adelantado, bueno, viene por concatenación, para poder explicarle qué es esa cuestión suya de la ansiedad. Ah, ¿no era por eso? No. Me quería decir que era un ansioso. Claro, lo que pasa es que cuando usted es chiquito, ella me contó que cuando usted era chiquito había cosas que... La no... palabra con mi mamá. Y bueno, después de tanto tiempo... Ajá. Ahí está, entonces era por ansioso, por impaciente. Claro, lo que pasa es que si en ese momento ya se ponía a explicarle más psicológicamente, usted no podía llegar a disfrutar de ciertas cosas. Entonces, con esa cuestión de que no se adelante, por ahí puede. Sí. Yo había entendido otra cosa, como que decía, sos un adelantado. Dije, por eso. Esos pensamientos que tenés ahora no son de esta época. No son de este mundo. Y sí, mami, le decía yo, pues yo entendía eso, no sabía a qué se refería. Digo, bueno, pero... sí, mami, mi generación y mis contemporáneos no me van a entender. Mucho más adelante van a poder comprender mis pensamientos, mis sentimientos. Y aún siento como siempre se te cae, está presente, tú no entiendas. Si te piensas, no es posible que me pase, serán sueños, serán cuentos, qué alegría, aprovechate la... Bueno, así, hablando un poco de otra cosa. Dígame. Más importante. Sí, no, que su madre... Que mi madre y las cosas que pasaban en las internas de mi casa. Claro, por eso. De ella es más que importante, pero mejor nos remitimos a otro tema. Sí, empieza el programa Cococha hoy. ¿No será el programa que va a conducir Cococha? ¿Y yo qué dije? El programa Cococha, como que ya tuviera ese nombre, ese título. El programa de Cococha, dije. Ahí está. No sé. Usted sabe, su madre me contaba ciertas cosas. Cococha, eso no me lo contó. No le contó. No. Mi madre tampoco le contó de Cococha, que empezaba un programa de radio, ¿no? No, lo que pasa es que ella dijo que en este momento se quiere mantener más ajena a la radio, claro. Entonces, no tenemos noticias. Claro, yo le dije, mami, es mi espacio, no me invadas. Por eso. De la lengua y afuera. Ya me sale si es eso, es lo mismo que dicho, pero dicho, bien dicho, no sé si son ni son. Si parece liado, lioso que lío, pero pilla el concepto y verás que ya está. Sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que te atizas los morros y te deja para allá. Y es que me hace volar. Bueno, quiere que le demos la bienvenida, le damos tiempo si Cococha está escuchando y nos confirma. Bueno. Si no está escuchando, no nos confirme nada. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, ¿le parece? Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario.

Ey, le falta un poco más, decían algunos, más showman, sí. Más... No, son músicos y tocan. No, lo que en eso sí, que es lo que a mí me sí me faltó en cuanto a la presentación que uno vio en el Baco Bar, de lo que nota ahora, es que por ahí uno quería ver los músicos tocar. Entonces, estaban, digamos, como más entre ellos. Claro. Ahora ya no, ahora ya usted los ve que, digamos, al público tocan, obviamente... Para lo poco que uno entiende, la destrozan. Uh-huh. Pero el tema es que ya ahora es como que más carita al frente, entonces uno está participando del recital. Sí, sí, está bien. Pero bueno, lo importante es que toquen. Impresionante cómo tocan. Eso es lo importante. Además, una de las, por ejemplo, una de las cuestiones, Pequeña Ala, o el tema de uh-huh. Cocaine, que la Clapton. Versión de Clapton, impresionante como lo hicieron. Sí, sí. Sonó, tuvo menos heavy que otras oportunidades. Sí, sí, sí. Hermoso, muy lindo. Así que se los recomendamos para la próxima. Les mandamos saludos al pájaro. Tuvimos ahí una linda velada de vinos. Sí. A los amigos, tuvimos ahí también con unos amigos del pájaro. Con la Moni. La Moni. Conversaciones cinéfilas, así, aprendiendo un poquito. Así que siempre lo pasamos. También. Sí. Ahí hablando con los amigos del pájaro, de literatura, de cine. La verdad que son muy lindas todas estas reuniones, así que bueno, esperemos que se vuelvan a realizar pronto. Aparte, digo, ¿no? O sea, la música alucinante, pero digo, después, vio que claro. Sí. Claro, o sea, lo que sería en algunos casos la sobremesa, claro. En este caso estuvo dada por una charla así, con vino de por medio sobre cine, literatura y hermoso. Las diferentes percepciones. Que en este mundo animal todo es tan carnal, que si no tiene piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve. Bien, y hablando de veladas, este sábado es la gran velada. Ey, no se lo pierdan, no sean perejiles. Este sábado ahí también en Pichuco Bar de Sarmiento y Tucumán, el pájaro festeja su año de programa con Alrededor de Medianoche, su programa de jazz que sale justamente esta noche a las 22 aquí en la Estación del Sur, y los miércoles a las 20 en Radio Walden sale el programa del pájaro. Festeja su año con, bueno, un show impresionante el sábado. Sí, se van a estar presentando este quinteto que él nos venía a contar la semana pasada, y les recomendamos Tito Méndez, Tapa Gonza. Claro, la entrada tiene un costo de 20 pesos, pero la anticipada es de 15, así que en cuanto nosotros tengamos las entradas vamos a estar avisando para que ellos que quieran ir aprovechen también el hecho que está la anticipada. Exacto, y si no en la puerta va a salir 20. Uh-huh. Bien, así que cuando tengamos las anticipadas aquí les avisamos para aquellos que quieran acercarse acá, retirar la anticipada a 15 pesos y... Se me ocurre ahora, digo, ¿no? Tendría que consultarlo con el pájaro después. Pero yo lo tiro al aire. Digo, si alguno de los oyentes o alguno que nos escucha en Radio Walden, póngale, le queda muy lejos, es imposible acercarse acá a la radio de Wilma, si que quiera ir, si Wilma nos puede avisar. Uh-huh. Y ya lo anotamos para que pague 15 pesos en la puerta y no 20. Muy bueno estaría eso. Transparente y esa como sol, aquí no hay color. Así que bueno, ahí estaremos, la producción de este programa, por supuesto, sí. Estará ahí disfrutando de ser un quinteto. Impresionante. Oh, eso puede ser alucinante. Para tirar pichuco y romper pichuco. Lo que nos comentaba el pájaro, sí, era también que le... Que iba a venir polentosa la noche, ¿no? Una cuestión así, todo tranquilón, no, con fuerza, con ajá. Pasión, así que con más razón a disfrutarlo. Exacto, lo mejor del jazz rosarino está ahí en Pichuco. En el fondo soy muy bueno, soy pacífico, tranquilo, de espíritu muy puro, virtuoso, impoluto, con un corazón de oro. Soy un santo, un angelito, brilla el sol todo bonito, todo está claro y limpio, todo fluye bien fluido, pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo, palomito que en el pico lleva un ramito de olivo, todo dulce y positivo, estoy en Pascua. ¿Sabe lo que me... Me enteré hace un par de días. ¿Qué cosa? De un personaje que estuvo tocando en la Argentina, en Buenos Aires, la semana pasada, creo, sí, la semana pasada o la anterior. Uh-huh. Estuvo en Argentina, Jan Tiersen. ¿Estuvo Jan Tiersen? Sí. ¿Por qué esas cosas no nos enteramos nosotros? Dios, yo me enteré después. Qué raro. Sí, es un garrón. Me enteré, así vi... ¿Dónde fue que me mostraron que leí? Creo que... Si no fue en el suplemento Radar del Página 12 de este día domingo, que le hicieron una... No fue ahí. Fue en el suplemento Eñe, el de Clarín, de los sábados. Sí. Ahí salió una entrevista cortita, pero una entrevista al fin a Jan Tiersen. Mire. Que había estado tocando hace poquito, unos días en Buenos Aires. Qué garrón no enterarse de eso. Sí, un garronazo. Pero bueno, venía así a presentarse, a tocar un... Porque él sabe hacer música. Más que nada con el acordeón vino. Mire. Le da mucho el acordeón. Uh-huh. Decía, no sé si hay algo para hacer, decía en una parte de la entrevista a Jan Tiersen. Nada para hacer, salvo la revolución. Era una camioneta repleta, de espaldas mojadas, yendo a la frontera, buscando la meca. Tipo joven, tipo de 40 años. Va, tipo un jovencito, de 40 un años. Un niño. Falta que diga un niño y ya estamos completas. Sí. Lo que sí sigue siendo juguetón, o sea que de niño debe tener bastante todavía. Uh-huh. Lo que sí había estado viendo, lamentablemente por reseñas, porque no he podido ir a verla, la obra que se hacía sobre textos de Alejandra Pizarnik y Victoria Ocampo. Silvina Ocampo. Silvina Ocampo, uh-huh. Que o sea, se está presentando en Buenos Aires. Para aquellos que quieran y que puedan, está muy bueno. O sea, lo que pude ver fueron segmentos de la actuación. Que está Marta Bianchi y otra actriz, bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Impresionante los textos elegidos, la potencia que tienen, está muy buena. Así que esa también es una obra para disfrutar. Lamentablemente... Pero en Buenos Aires. Bueno, eso no, es lo que estaba viendo. No se va a ver el teatro acá en Rosario, te pretende. Bueno, yo nunca tampoco fui a ver una obra de teatro. Nunca me fui a Buenos Aires específicamente a ver una obra de teatro. Yo tengo un solo inconveniente para ir a ver las obras. Las ganas las tenía, pero siempre quedó corto. O sea, corta, claro. O me pago los pasajes o pago la entrada. Y bueno. Todavía no se ha podido dar, pero eso, lo que estaba chusmeando es porque supuestamente va a salir de gira, pero de ahí no hay, o sea, se dice como que, por lo menos en la reseña mencionaban esta cuestión de... ¿Rosario no se nombra? No se nombra nada, o sea, como que está la idea, pero queda ahí en la idea y uno dice, no, Sara, tráiganla. Y bueno, gestiones. La llamo a Marta Bianchi a la casa y le digo, chicas, no se pueden venir. Le realizamos una movida acá. ¿En dónde conoce usted? Como para que nosotros seamos los grandes organizadores. ¿Sabe qué? En el Parque Sur lo hacemos. Claro, acá en la Plaza Las Heras. La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta. Pues una chispa pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas. Y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Así que el petróleo es súper inflamable, así que Texas voló por los aires. Era el auge de las vanidades, el infierno de los cobardes. Bien. ¿Quiere que le cuente alguna frasecitas? Cuénteme. ¿De quién trajo frases? ¿Tiene ganas? Me gustaría. Es un escritor y yo no lo conozco. Escritor y periodista italiano. Se llama Ugo Ojetti. ¿Por qué se ríe? No, por nada. ¿Algo gracioso? No, para nada. Simplemente me sonreía por pensando en esta cuestión de ver si lo conocía o no. Ajá. Y no. Ugo Ojetti es un escritor y periodista italiano. Ajá. Nació en 1871 y falleció en 1946. No sé si está mal escrito o no. ¿Existe la de Lugo sin H? Sí. ¿Existe? Sí, existe. Ah, bueno, este es un Hugo sin H. Tomar por culo toda Florida, las dos Carolinas, la pobre Virginia, y en el oeste llegaban noticias. ¿Por qué se ríe otra vez? No, no, no, por nada, no, no se haga problema. Bueno, ¿quiere que le diga algunas cositas que decía Hugo? Por favor, cuénteme. Y en California fue recibido con artificios y pirotecnia. Si deseas saborear tu virtud, peca de vez en cuando. Santa Bárbara bendita, protege esta pobre colita. Echa humo. Dudar de sí mismo es la primera señal de inteligencia. Qué inteligente que había resultado usted entonces. Soy, la inteligencia caminando. Soy la inteligencia caminando, usted lo dijo. Sensación. Estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande. La costa. Trata de no considerar inteligentes solo a quienes piensan como tú. Y bueno, pero es una tentación. Llegó a Los Ángeles. ¡Viva el buen cine! Se quema la industria de Hollywood. Mire que, sin saberlo, yo ya lo estaba haciendo. Pues si es por lo que usted piensa parecido a mí, no, nunca va a ser inteligente, claro, para mí. Le prendió fuego, juega conmigo. Apuesto al rojo que lo quemo todo. Y así que todos los cigarritos, tirados, pisados, los más oprimidos, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del... La audacia no siempre es sinónimo de coraje. Puede ser un signo de escasa imaginación. Sembraba el caos dando por culo a los malvoros americanos. Y era la orgía de la... El trabajo endulza siempre la vida, pero los dulces no le gustan a todo el mundo. Les habla el presidente. Dice también Hugo Ojetti. Lo malo es que la generosidad también puede ser un buen negocio. Uf. Tranquilo, que desde el gobierno. Yo siempre cuando me leo algo en relación a estas cuestiones, me acuerdo algo que me decía el productor del Ojo Blindado, que me quedó grabado, que mando saludos al productor si anda por ahí escuchando. Me decía, ¿quiénes van a ser los buenos cuando no haya más pobres? ¿No? Y bueno, ahora la generosidad, tal cual, se convierte también en un negocio inmenso. Pregúntele a Gideco a tanto. Daniels era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Con muchos extras, muy bien dirigido, muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy rara, muy rara. Felicidad es una manera de verlo. Interesante. ¿Cuáles serían las represalias? Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin afada y ni marines ni cia, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Moctezuma, va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua. Y así se queman las dictaduras. Mire esta, se pone más. Más. La solidaridad es la fuerza de la gente débil. La soledad es la debilidad de los fuertes. Quejarse es el pasatiempo de los incapaces. Baila que baila, de su mirada tan inmaculada, lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Una picadura de mosquito. Esta para el amigo Kurt, si anda por ahí. Le va a gustar, Kurt, si usted está escuchando. A ver. Una picadura de mosquito pica menos cuando logras matar al mosquito. Vinieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana. Y la lluvia ácida abrazaba Wisconsin. Mire qué linda esta. A ver. Aquel que acumula libros acumula deseos. Y quien tiene muchos deseos es muy joven, aún con 80 años. se nos quema la gran Babilón. La colilla por fin llegaba a New York. Aquel que describa su propio dolor, aun si llora, está a punto del consuelo. Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Y la última, ¿qué nos dice? Si quieres agredir a un adversario, felicítalo por las cualidades que le faltan. La madre patria. Llego a la playa, cogió la patera. Me voy pa' apañar la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fire! Morení, muy morení. Mangas de litas y borracho, soy feliz. Morení. Acá tengo, mira, acá está la cervita Santi Arsen. Nada por hacer, excepto la revolución, dice este músico francés que nació en 1970. Mire, yo creí que iba a estar más hecho cuero, pero no. ¿Qué es eso? Bueno, a ver, hay niños que no llevan bien la juventud. Él no la lleva tan mal. No, este es un músico que en 1995 editó su primer disco, Le Vals de Mont. Le siguieron Rue de Cascade y Le Paré, entre otros. Su última producción es Dust Lane. Ah, ese no lo he escuchado. Él es multiinstrumentista, pero sus fuertes son el acordeón y el piano de juguete. ¿El piano de juguete? De juguete, sí. Ah, la miércoles. Participó de la banda de sonido de varios films como Goodbye Lenin, Amelie, etcétera. Y acá esto que decía es, porque le dicen, en 2007 hizo campaña con un candidato municipal socialista de Reims como asesor cultural. A la miércoles. Ahí estuvo Santiersen. Y él dice, sí, estuve comprometido con eso. En Francia es difícil, porque se supone que todo está bien, que no hay nada que hacer, excepto quizá la revolución, otra vez. Ventilla uns exercis per fer-nos a les titis. Una treballava al súper, l'altra tenia molt bici. I un polvet vora del riu, i la lluna que ens somriu. Jo sóc un gran fan del sexe, joc perfecte, ties buenas, mucha droga, dale fuerte. Que feliç, cago en la puta, ja que cop hi ha estat de suerte. Que ressàvia és la natura. Que ens bon, també... Està passant bé, en pla. Bona nit, bona nit. Me'n vaig a dir que estic. Le cuento un mensajito que nos llegaba. En este caso es de Diego Alata, quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo anda? Y dice, a mí me queda lejos la radio. Anótenme para la anticipada y pasen rumba de Barcelona. Saludos. Bueno, pero todavía no tenemos la confirmación. No, bueno, suponemos que en estos días vamos a tener las anticipadas. Pero bueno, la puede... No sale el dolóbulo, puede pasar a retirar. Yo lo dije para gente que vive lejos de la zona sur. Sí. Eso de la vagancia no da, no bueno, da. No está bien, si quiere lo anotamos, no hay problema. En cuanto tengamos la entrada y le preguntemos al pájaro si se puede hacer esto que yo claro. dije al aire, no hay problema. Bien, Joana, calculamos que va a llegar en un rato, ¿no? Suponemos. Creemos que sí. Que va a estar acá con el informe de todos los lunes. Muy bien. Bien, nosotros estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Nos tenemos que ir yendo a la tanda musical. ¿Qué bueno, vamos? Va a sonar la rumba de Barcelona para el tornero en la tanda. Y ahora traje para escuchar dos temitas de Alison Krauss. ¿Tiene para contar algo de ella o simplemente pasamos las temitas? Hablamos de ella, ya le hicimos todo el informe. Pero es que hay gente que no se acuerda como yo. Por eso mismo le pregunto. Alison Krauss fue la que contábamos que hace poco también hizo un disco junto a Robert Plant. Está bien. No, chica. No me voy a poner a contar toda la historia otra vez, ya está. ¿Le puedo decir los dos temas que vamos a escuchar de Alison Krauss? Bueno, dígalo. Son re difíciles de decir. A ver, espéreme. El primero es I Got That Old Feeling. Oh yeah, dice el operador. Esa era uno. I got that Old Feeling. Y la otra es Wish I Still Had You, baby. La puta és a tothom, ja estic fart de veure el món. Me va dir qui met tot moix, Catalunya tres pulmons. És el país més gran de tot i el meu poble és el millor. Qué lindo su pronunciación. Le cuento que la primera que vamos a escuchar es Tengo, o sería el Todavía Tengo, ese viejo sentimiento. Y la otra que vamos a escuchar es Desearía Todavía Tenerte. Ahí está, bien, dos temitas entonces de Alison Krauss. Tanda publicitaria musical y volvemos. Vamos. It's over and over, the tears seem like

Bien, aquí estamos de vuelta. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. Lo que sonaba en la tanda eran dos temitas de Alison Krauss. Después, la rumba de Barcelona de Manu Chao para Diego El Lata. Y después a Willy Crook. Le cuento que nos llegaba un mensajito, en este caso es de Yanni. ¿Cómo anda, Yanni? Tanto tiempo. Y nos dice, hola chicos, al fin los puedo escuchar. ¿Cómo andan sus almas? Bien. Atormentadas. Siempre usted tiene que ser el difícil. Ay, qué cosa. Yanni nos preguntaba, cuando usted mencionaba lo de la revista Eñe, nos dice... ¿Esa es la misma revista Eñe de este sábado en que hay una en una nota caracterizan a la obra de Allende como prosa cursi? Ay, no sé, porque lo ojé así como cada vez me parece menos interesante esta revista, Yanni. Capaz que lo pasó, no lo vi yo, capaz que vio así. Y fíjese si por ahí tiene, bueno, alguna fotito o algo de... Ahora me fijo. Bueno. Después me fijo. Pero capaz que sí, estaba y lo pasé por alto porque no le di mucha bola, porque cada vez me interesa menos lo que dice la revista. Pero puede ser, me fijo. ¿Igual es de este sábado? Sí. Y entonces, parte de lo que Yanni preguntaba está... Ah, entonces tiene que estar. Ahora me fijo para comprobarlo, Yanni. Bueno, sí. A ver. Sí, a mí tampoco me gusta Isabel Allende. En absoluto. Como decía Bolaño, es una escribidora, no es una escritora. Pero bueno, son gustos, digo. Sí, sí, sí. Para mí escribe telenovela de televisión. Pero bueno, a quien le gusta. O un par de películas que estuvieron, o sea, novelas que después fueron películas, las cuales estuvieron buenas. Bien, saludamos también al pájaro que anduvo por aquí, nos dejó, ya tenemos aquí las anticipadas para el gran recital de la Spectrum Band este sábado ahí en Pichuco, así que bueno, en la puerta le va a salir 20, si pasan acá tenemos las anticipadas a 15 pesos, uh-huh. Así que la pueden pasar a retirar por aquí por Pueyrredón 5609. Y sí, nos confirmaba el pájaro que no hay problemas si hay alguien que escuche en el blog Spot, algún blogento, en Radio Walden, lo que sea, y quiera ir, nos manda un comentario, un mail, un mensaje, algo. Total, el teléfono siempre es el mismo, igual. No importa el horario, de el mismo número. Por no es que hasta las 4 el número después se cambia, es el mismo. Así que si quieren, nos avisan y no hay problema. Si quieren ir, los anotamos, así en la entrada, en la puerta, pagan 15 pesos en vez de 20. Por favor, le decimos que nos aclaren por cualquier cuestión, nombre u apodo y los tres últimos números del documento, como para tener un mínimo registro. Uh-huh. Y así se lo podemos pasar al pájaro. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. You say I'm spending my money on all women. Bien, recién justo hablamos también con el pájaro acá fuera del aire, que vio que se murió, no sé si la semana pasada, la anterior, Dennis Cooper. Sí, me había enterado. No puedo darle los datos precisos de cuándo se murió. No sé bien qué día, pero bueno, ahora. Esta semana que pasó, la anterior. Uh-huh. Había nacido en 1936. Sí. ¿No? Y murió en el 2010, saquen la cuenta. 74, compañero, hasta que usted llegue con los dedos. Y pero yo voy a lo más seguro para mí, que tanto va a andar a dividir. Pero redonde, mire, le explico, es fácil. Nació en el 36, le agrega 4 años, que es en el 40. Sí. ¿Y en el 40, 60? 70, porque es hasta. Bueno, pero nació en 1936. Sí. Sí. Vamos hasta el 2000. Todos siempre busquen números redondos. Ah, bueno. Le suma 4. 40, 60, 70, 74. Muy bien. Qué fácil. Qué rápido que está. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. Say I'm spending my money on other women. You're taking money from someone else. Bueno. No importa, pero lo vamos a leer después lo de Dennis Cooper. Dennis Hopper. Porque ya está Joana acá con nosotros. Buenas. ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Bien, ¿todo bien? Sí, acalorada un poco. Sí, siempre llega a las corridas. Nunca se la ve llegar así como flotando, como en una cuestión nunca vengo de un lugar así pacífico, siempre de un lugar a otro, entonces por eso. Claro, viene con toda la adrenalina de la calle. Claro, sí. Lleva una vida agitada. Ahí estamos todos relajados, en armonía. Nos encontramos con nosotros mismos, cerramos los ojos, nos imaginamos que estamos en una pradera caminando. No es una pradera. Son ejercicios, así que... Es un lugar que a usted le resulte placentero. Porque hay algunos... No, que a mí me han dicho directamente... ¿La pradera? No, el mar, me han dicho. Yo una vez hice unos cursos así de mandalas. Sí. Entonces, antes de empezar a pintar y a dibujar mandalas, te hacían... focalizar, que le llaman. Te hacen cerrar los ojos, entonces te empiezan a hablar y como que vos te vas olvidando de tu cuerpo. Uh-huh. Y entonces te empiezan a contar esa historia. Imagínense que están en un mar. Ah, mire. Van caminando. ¿Meditación, eso? Claro, es como para relajarse. Sí. Y dejar que los pensamientos se vayan. A veces uno se queda dormido sin querer con ese tipo de meditaciones. No es la idea, porque supuestamente hay que estar en un estado que no sea ni consciente ni dormido. Uh-huh. Pero bueno, es difícil mantenerse ahí. Algunos nos dormimos. Es re difícil. O cuando usted se quiere sentar así como a meditar, se queda dormido. Por eso le dicen que tiene que ser una posición ni muy cómoda ni muy incómoda. Claro. Además, porque hay una cuestión que a veces cuando el cambio es tan abrupto, lo primero que hace el cuerpo es precisamente el hecho de dormirse para juntar de nuevo energía. Entonces... ¿Sucede eso? No. Ahí está. ¿Estás trabadita? Sí. Bueno, ¿vamos a hablar de esto hoy? No. ¿De la meditación? Sí, no sé, no. Si ustedes quieren hablar de... Yo lo traía ese tema, pero bueno. Ah, bueno, no, hable del tema que trae usted. Bueno, lo mío iba más apuntado al arte y a la pintura. A la pintura. Más que nada, sí. De ahí, bueno, salen un montón de temas. El que yo había traído era pintura figurativa. Ajá. En oposición a lo que es la abstracta. Después les voy a decir bien por qué viene todo esto. Me encontré con una persona que, bueno, después les cuento la experiencia. ¿Cómo surgió la temática? Sí. De hablar sí. de esto. Claro, porque, bueno, yo no soy ¿qué sería? Estudiante de pintura ni nada por el estilo, así que les traigo algunos recortes de fragmentos que me interesaron. Ajá. Y bueno, la clase de pintura esta representa personas, objetos, animales, flores y figuras, pero tal cual se las ve, digamos, en un paisaje. Sin ninguna distorsión, digamos. Claro. ¿Qué tocó? ¿A qué estamos jugando? Invítame a mí a jugar. Le estaban acomodando el micrófono a Johanna por eso. Ah, siempre la culpa la tiene el otro. Era una buena intención. El fin era noble. Bueno, tenemos el Renacimiento, el Barroco, el Realismo como ejemplos de estilos artísticos donde la pintura figurativa se fija mucho en la capacidad de copiar del pintor. Y bueno, por un lado podemos tomarlo, hay algunos que lo critican, digamos, como diciendo solo copia, o sea, como que no tiene nada propio, como que no tiene nada imaginativo. Ajá. Pero por otro lado podemos saber que, o sea, es muy difícil poder llegar a una representación fiel de lo que uno está viendo, o que pueda llegar a ser como que uno lo ve y parece que está ahí, el objeto o el lugar por ahí. Uh-huh. Esto veces... sería, digo, no, yo pregunto desde mi, soy, me considero un analfabeto total en cuanto a la pintura. Yo también. Pero esto es la famosa manzana de Cézanne, por ejemplo, ¿era eso? ¿Usted que conoce un poco más? Y sí, en algunos casos sí. Póngale, en el caso que no es figurativo específico, pero sí se vale de esto, las pinturas de Archimboldo. Nah, que son, me mató, no sé, bueno, Archimboldo. Archimboldo es un pintor que hace imágenes con frutas. Ajá. Que, o sea, usted tiene, qué sé yo, una persona que está todo armado a partir del dibujo de frutas. Lo figurativo es que usted la uva la ve como uva, la berenjena la ve como berenjena y demás. Lo que la búsqueda de él en este caso es que más allá de lo figurativo de la fruta se genere o un juego visual que hace que usted vea una persona ahí. Ajá. ¿Entiende? O sea, lo figurativo es la imagen de la que se vale y la búsqueda en este caso está en lo otro. Wow. La explicación fue esa. Más o menos. Bueno, yo no soy muy figurativo. ¿Cómo? En un momento me hicieron un jueguito así. Sí. Una amiga me dice, a ver, me hace un dibujito, ¿qué ves ahí? Es un test que estoy haciendo. Claro, no. Sí, usual. ¿Qué ves ahí? Le digo, un sol. Ah, sos un idealista. Y yo, tan simplita. Y claro, pues eso no es un sol, me dice. Claro. Es un león de él con algunos palitos. El sol es esto. Bueno, pero todo el mundo. ¿Y qué se un podría sol. Haber imaginado otro? Claro, una pelota con pinchos. ¿Qué? Claro, sí. Sí, un cuerpo spin, ¿qué? O lo mismo que uno de los test que hacen es el dibujarse a usted. O sea, que usted se dibuje. Entonces, a partir de ahí, claro, porque, por ejemplo, hay gente que no dibuja las manos, hay gente que el cuerpo lo hace con determinadas características, entonces, dependiendo cuán figurativo usted haga su cuerpo, va también a tener que ver con esta cuestión de cómo se ve. Bueno, ya entramos en un tema más psicológico. Y bueno, pero usted me hablaba de los dibujos figurativos. Usted tiene una rama inmensa. No, bueno, Joana hablaba de los dibujos figurativos. Claro. Bueno, continúe. Bueno, les cuento que el impresionismo y el expresionismo también son figurativos, pero son estilos menos preocupados por el mimetismo con la realidad. Ajá. Después, por otro lado, están el fotorrealismo y el hiperrealismo, que son figurativos y ahora les voy a contar de qué se trata cada uno. El fotorrealismo es la cualidad de una imagen generada por computadora. O sea, no es lo mismo que el arte eso, genuino, digamos. Sí, ya es otra cosa. Que trata de imitar las imágenes generadas por cámaras fotográficas mediante complejos cálculos y algoritmos matemáticos que simulan los efectos o defectos que la luz, los destellos y las sombras y la radiosidad producen en las imágenes resultantes. Mira el trabajo que se toman al hacer eso. Eso es arte también, sí. Y hoy en día, capaz. Sí. Sí, sí. Y después está el hiperrealismo, que va por otro lado. Pero es una tendencia radical de la pintura realista surgida en Estados Unidos a finales de los años 60 del siglo XX. que propone reproducir la realidad con más fidelidad y objetividad que la fotografía. Ah. A veces se confunden con el fotorrealismo, que es menos radical. Bueno, el término hiperrealismo también es aplicable a la escultura y a la historieta. O sea, tiene otras vertientes además. Y todo esto me hacía pensar en el... Bueno, les cuento de paso. Porque conocí una persona de casualidad, una persona grande, llamado Rogelio, no me acuerdo el apellido. Ajá. Que es un pintor que al final de la charla me terminó diciendo que él lo que hacía era pintura figurativa. Y bueno, las expresiones que él me daba era de decir, bueno, yo dibujo una mesa, es una mesa, dibujo una manzana, es una manzana, pero es exactamente así como vos la ves, me dice. Trato de dibujar un paisaje, él hacía esculturas en madera también, uh-huh, con detalles y demás. Y me decía que esas pinturas que tienen toda forma de hombre y mujer y que están desnudos y que dice que son cosas de pervertido, me decía. Oh. Era un hombre grande. Claro. Y era, o sea, él se refería a lo abstracto, ¿no? A lo que tiene un significado, o sea, tiene todo, toda una tendencia, una, uh-huh, intención, y no específicamente mostrar una figura. Claro, sí, más simbólico. Claro. Pero lo que a mí me llamó la atención de este hombre es la diferencia que él me hizo entre hobby y pasión, ¿no? Ajá. Que, bueno, él me contaba que él no tenía hobby, claro, porque yo le comentaba que no se conocían tanto los pintores acá, digamos, que están un poco ocultos, que por ahí se dan talleres, y me decía, sí, pero no es lo mismo hobby que pasión, me decía. Dice, yo era uno solo con la pintura que estaba haciendo. Dice, no lo pude hacer, pobre el hombre. Uh-huh. Dice, yo hubiera querido ser pintor. Pero bueno, dice, me casé y trabajé de no sé qué y esto y lo otro. Y dijo, bueno, no pude. ¿Por qué? Porque yo empezaba a hacer, tenía mi mural, tenía mis pinturas y empezaba y me interrumpían. Dice, eso yo no lo puedo continuar más, me decía. Es algo que yo estaba inspirado en ese momento y era una conexión que después se pierde. Es ese momento. Quedó ese pedazo y no va a terminar la otra mitad, digamos. Claro. De la figura quizá que estaba haciendo o algo así. Y es re difícil porque la iluminación capaz que te llegó en ese momento. ¿Cómo hace para continuarlo después? Claro, entonces yo creo que es muy diferente. Uno a veces, a todo el mundo, ¿no? Ah, le gusta la pintura, sí, a todo el mundo le gusta la música, qué sé yo. Pero yo creo que lleva un... O sea, no creo, estoy segura de que tiene todo una construcción interna y tiene todo un fueguito que le sale a uno, que es lo que le ayuda a expresarlo de esa manera. Uh-huh. Y también el esfuerzo de elaborarlo, de trabajarlo. Tampoco vas a poner una mancha en el medio y hay muchos que hacen eso y dicen que es arte. También, eso es lo que me decía el hombre este, Rogelio. Me decía, dibujan una forma como aquel vidrio roto, me dice. Y ya es un cuadro magistral, me decía. Ajá. Y otra cosa que me llamó la atención es el hecho de a quién vos se lo expresás o dónde vos exponés algo que una obra tuya, ¿no? Por el hecho de que quizás a uno le parece un pedazo de madera, y quizá, él me decía, le sacaban las uñitas a los cóndores que yo hacía, a las águilas, y aparecían sin esos pedacitos, yo me quería morir. Claro. Y claro, porque también depende de qué lugar vos lo muestres, digamos, y qué disposición tenga el que lo está viendo, si realmente lo comprende, si lo cuida, o bueno. Sí, ahí se juega el tema del valor, del precio, también. Claro, y sí. Del valor que tiene para el artista, el precio que el otro está dispuesto a pagar. Hay muchas de estas conversaciones, justamente también específicamente en la pintura, muchas películas de Woody Allen, porque la pintura, uh-huh, aparece siempre en muchas de las películas. Y discusiones de este tipo, ¿no? El artista que dice, no te vendo, mi obra es mía, porque vos, ¿qué vas a hacer con...? O sea, antes de venderla en una, no me acuerdo en cuál película, de todas las que vi, le pregunta, ¿qué vas a hacer con la obra? Uh-huh. ¿Dónde la vas a poner? ¿Dónde la vas a colgar? ¿Al lado de qué? ¿En qué contexto? Porque es mía y yo no quiero que esté en cualquier, claro, lado. Sí, no es cuestión de venderla y que me tiren al río. Claro. Pero bueno. Y este hombre me contaba que en su casa, me hacía acordar a lo que había contado Victorio Campo. Ajá. Que tiene en su casa todo un recorrido, no es muy grande la casa de él igual, que todo un recorrido de las esculturas que él hace en madera y en cerámica, y que tiene todos cuadros pintados por él y de artistas que él ha conocido, grandes artistas. Y bueno, me invitó a que lo vea, así que después les voy a contar, bueno, viendo las obras, de qué se trataba lo que me hablaba este señor, y le voy a decir el apellido también. Bien, por ahora sabemos que es Rogelio. Rogelio. Y respecto a esto les traje para recordar a Frida Kahlo. Ajá. Que ella es, bueno, una pintora mexicana que realizaba principalmente autorretratos. Uh-huh. Y esto es figurativo, obviamente. Sí. Después tuvo otras otro tipo de obras. Pero bueno, les cuento un poco de la vida. No sé si ya hablaron, pero... Y sea, para... cuente, porque capaz que trae otra para faceta. Para recordarla. Claro, sí, sí. Bueno, ella utilizaba fantasía y un estilo inspirados en el arte popular de su país, en sus obras. Era hija de un fotógrafo judío-alemán, Guillermo Kahlo. Frida nació en Yoacán, en el sur de la Ciudad de México. A los 16 años, cuando era estudiante en la Escuela Nacional Preparatoria de esta ciudad, resultó gravemente herida en un accidente de camión y comenzó a pintar durante su recuperación. Fue el accidente más duro. Bah, tuvo tanto accidente en su vida, pobre. Pero el del bondi, este es el del colectivo. Claro, el primero. El que... Ah, decía camión, pero... Ah, un bueno, sí, que digamos, se le atraviesa... sí, tuvo un... O sea, un caño. Una viga. Una viga que le entra por la vagina. Uh-huh. Ahí el, sí, está el famoso cuadro de ella donde está ella se pinta, uh-huh. Que ella se pinta, está acostada en la cama y tenía un espejo arriba de la cama. Entonces ella se miraba y se pintaba y tiene todo el caño, la famosa foto de ella, que está ella atravesada por toda la viga. Uh-huh. Y cuando la fueron a ver al hospital, con el humor negro que caracterizaba a Frida Kahlo, no sé qué le preguntaron, y ella era muy jovencita. 16, sí. Uh-huh. Claro, dice, ¿viste qué manera de perder la virginidad? Dice... Bueno, continúa. 3 años más tarde de este caso, le llevó a Diego Rivera algunos de sus primeros cuadros para que lo viera. Y este le animó a continuar pintando. Y en 1929 se casaron. Claro. Influida por la obra de su marido, adoptó el empleo de zonas de color amplias y sencillas plasmadas en un estilo deliberadamente ingenuo. Al igual que Rivera, quería que su obra fuera una afirmación de su identidad mexicana y por ello recurría con frecuencia a técnicas y temas extraídos del folclore y del arte popular de su país. Más adelante, la inclusión de elementos fantásticos, claramente introspectivos, la libre utilización del espacio pictórico y la yuxtaposición de objetos incongruentes realzaron el impacto de su obra, que llegó a ser relacionada con el movimiento surrealista. Uh-huh. I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away. Bueno, aparte de su técnica, hablando de otra cosa, sus cuadros representan su experiencia personal, los aspectos dolorosos de su vida más que nada, que transcurrieron en la gran parte postrada en una cama, uh-huh. Son narrados a través de una imaginería gráfica. Expresa la desintegración de su cuerpo y el terrible sufrimiento que padeció en obras como La columna rota, colección de Dolores Olmedo, en la que aparece con un aparato ortopédico de metal y con el cuerpo abierto mostrando una columna rota en lugar de la columna vertebral. Sí. Su dolor ante la imposibilidad de tener hijos lo plasma en Hospital Henry Ford, en la que se ve a un bebé y varios objetos como un hueso pélvico y una máquina diseminados alrededor de una cama de hospital donde yace mientras sufre un aborto. Bastante crudo era todo esto. Su vida en su conjunto, sí, fue demasiado cruda. Sí. Otras obras son unos cuantos piquetitos, Las dos Fridas, Museo del Arte y Sin Esperanza. Baby, fix me one more drink, hug your daddy one more time. Expuso en 3 ocasiones. Organizó las exposiciones de Nueva York en 1938 y de París en 1939 a través de sus contactos con el poeta y ensayista surrealista francés André Breton. En abril de 1953 expuso por primera vez en la Galería de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México y un año después murió. El matrimonio Kahlo Rivera fue miembro del Partido Comunista Mexicano. El día de su entierro, el féretro de Frida fue cubierto con la bandera del partido, un hecho que fue muy criticado por toda la prensa nacional. Y sí. Y su casa de Coyoacán fue transformada en museo y lleva su nombre. Hay varios centros y algunos lugares acá en Rosario que tienen su nombre también. Sí. Sí, abundan, me parece, hay, sí, muchos. Uh-huh. Hubo muchos autores que escribieron sobre su vida. Sí. Sí. Sí, sí, sí, porque fue una vida así muy convulsionada, muy comprometida a nivel político. Sí. El famoso amorío que dicen que tuvo con León Trotsky. Cuando ellos, digamos, tienen que digamos, tienen que venir a México, que es donde le abren la, donde lo dejan pasar, porque supuestamente era, digamos, era alta traición lo que le había hecho ella en Rusia. Entonces, sí, a Trotsky no lo recibían en ningún lado, lo recibieron los mexicanos, y Frida Kahlo y Diego Rivera lo hospedaron en su casa. Pero igual lo dejó. Y ya que estaban ahí, por ahí Diego no estaba, ella estaba aburrida. Y aparte León se sentía mal. Él se sentía solo, lejos de su familia. Igual la tenía la mujer al lado, pero bueno. Estaba con la mujer también. Sí, sí, sí, sí. Oh, qué lío. Sí. Era para una película de Woody Allen. Claro, tal cual. Es que en ciertas cuestiones fue muy, o sea, muy pasional y muy determinante en ciertas cuestiones Frida Kahlo. Entonces eso se plasma en toda su vida. Sí, ha estado con mujeres también. Con Doña Chabela, que también fue parte de su amor. Bueno, pero también me acordaba, hablando de pintura, ¿quién no ha ido? Bah, supongo que algunos no, pero bueno, de chiquito a dibujo. Sí. ¿No? Dos clases. Claro, poquito, pero bueno, uno iba. Un par de meses. Que lo primero que te hacían hacer, te ponían ahí en el centro de mesa con las frutas, qué sé yo, te hacían copiar eso. Sí. ¿No? Sí, sí. Eso en la escuela. En la escuela a mí lo que me hacían hacer era pintar de otro dibujo en un papel. O sea, copiar un dibujo que estaba en un papel. Ah, claro. Me enseñaban técnicas de pintura que para mí eran horribles. Claro. Y no fui más. Y después dejamos de pintar cuando vamos creciendo y de dibujar. Generalmente sí. Algunos ya sí lo siguen haciendo, pero más con técnica, no una cuestión de... Lo que pasa es que también se limita eso de que si, supuestamente... Cuando sos chiquito, no tenés cierta técnica, no sabés pintar ni dibujar. Entonces, ante eso, lo primero que uno hace es no dibuja. Sí, puede ser. Sí, después se va volviendo más grande y va teniendo más... Sí, más pudores. Más tabúes, más pudores, más prejuicios. ¿No? No solo en esto, en todo. Más tiempo que ocupar en otras cosas, más que nada. También. Y la desestimación por ahí por ese tipo de cosas, que los toman como justamente hobbies. Claro, te hacen hacer, te hacen ser más pragmático, sí. ¿No? Más utilitarista, hacer lo que te sirva, hacer algo que te dé plata, ¿no? Y esas cosas. Usted sabe que yo había hecho títeres en su momento y cosas también con cerámica. Pero el tema es que, claro, íbamos mi hermana y yo veía lo que hacía mi hermana y veía lo que hacía yo, y yo cuando me dice, no... Se dio cuenta de sus limitaciones. Claro, se ve que... No, porque, o sea, mi hermana la verdad que dibuja muy lindo, además siempre le gustó. Entonces, claro, al ir las dos juntas, por la edad nos correspondía el mismo curso, uno veía lo que hacía ella, yo veía lo que hacía yo y dije, no, déjame joderlo. Me dedico a otra cosa. Dijo. Claro. Y hasta el día de hoy está buscando a qué se dedica. No, no, me sigue gustando el teatro. No sé si soy buena, pero me sigue gustando. Bueno, lo lleva hasta el día de hoy. Ella no lo dejó en la niña. Por eso, eso. No digo que soy buena, digo que insisto. Nunca avisa, pues no hace obras usted para que la gente la vaya a ver. Claro. Lo que pasa es que no he hecho acá en Rosario y me he presentado, pero. Una actriz que no actúa usted. No, sí me he presentado, o sea, a ver, sí, no, yo la he visto una o dos veces. Claro, un par de veces me ha visto. Lo que pasa es que ahora se me ha limitado la producción artística a lo institucional. Entonces ahí, y bueno, es donde no uno... No dije nada, yo la miro nada más. Sí, hay momentos en que hay que cumplir. Y claro, y las participaciones y los ensayos están dados para cuestiones más institucionales, entonces... O sea, igual se pueden ver esas, o sea, esas... Tipo rendidas, no sé cómo podría llamarlo, tipo muestras. Muestras. Claro, que se hacen en diferentes momentos del año, se pueden ver. ¿Y se cobran las muestras? No, yo no. Ah, porque no me da, digo, me parece medio raro a mí. Bah, no me cae muy bien que se cobre una muestra. Están mostrando algo que es un proceso de aprendizaje. Entonces, yo no cobrar. Sabía que cobraban. En algunas instituciones sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, a mí no me cae bien eso. Igual que la gente, no tiene nada que ver con nada, pero la gente que se casa y te hace pagar la tarjeta. ¿Qué culpa tengo yo que vos te cases? Bueno, pero eso, o sea, es al margen y estamos en que usted lo quiera, pero es que ahí le dan a elegir. ¿Usted quiere compartir? Te meten en un compromiso. Sí, nada, no, es prácticamente una obligación. Depende de la cercanía que tengas con la persona. Sí, sí. Pero después si no... yo regalo. Encima acá, no. Porque es lo que yo digo, si te querés hacer el cheto y hacer una fiesta a todo lo que da, entonces bancátela. Claro, porque sí. Yo tengo que bancar esa fiesta que vos querés hacer. Haz algo así nomás, nos juntamos todo y listo. Ahora, si vos te querés hacer el guachi fiesta, guachi salón, bueno, pagala vos, porque yo tengo que pagar 90 pesos. ¿O no? ¿Es muy loco lo que estoy diciendo? Sí. No, lo que pasa es que en algunos casos, o sea, si usted me dice, bueno, es un amigo muy cercano suyo, al que usted quiere y que tiene ganas de festejarlo, pero no llega con la plata, entendible. No lo hacemos en un que en el patio de mi casa, vení, vamos y festejamos todo ahí. Bueno, pero usted tiene que entender que a veces hay mujeres que se quieren casar con toda la pompa. Bueno, las que hay, se case... ojo, que las hay, que sí. Conozco unas cuantas. Está bien. Entonces, la opción es... Bueno, le quedó algo más de la pintura, así, bueno, fuimos. No, no, eran hasta ¿usted ahí... pinta o no? No. En un momento pintaba, dibujaba, no, de todo, pero no dibujar mucho no me sale. Pintar me gusta, pero no. Ajá, lo hago. Claro. Podría pintar mandalas. Sí. ¿Qué? Mandalas. ¿Cómo? Cuando viene de la calle, que sí. Por ahí viene muy acelerada, puede conseguirse unos mandalas y los pinta, eso lo relaja. ¿Qué son mandalas? Uy, qué pregunta difícil. Son como una... ¿Cómo explicarlo? Vio casi toda la iconografía de la mayoría de las religiones, sí. Del budismo, el hinduismo, vio que son todas formas circulares. Sí. Bueno, esos son mandalas. Ajá. O sea, tienen una técnica supuestamente de, uh-huh. De creación. O sea, cada uno puede crear su propio mandala o puede pintar mandalas. Uh-huh. Usted corríjame si yo me estoy batiendo cualquier. No, va bien, va bien. y muchas veces tiene que ver con. Podés arrancar de la idea del mandala desde un centro. Sí. Hacia. El exterior. Entonces, como vos desde adentro vas sacando cosas. Entonces, después analiza por qué lo pintaste de tal color, por qué no, qué forma le diste. Pero se bueno. Complejiza también, claro. Dependiendo de la simbología. Por ejemplo, una de las cuestiones que se utiliza mucho en los mandalas, por estandarización en muchos casos, pero en su momento por lo simbológico, era la cuestión de los elefantes. Los elefantes. Claro, entonces, dentro de este círculo, dependiendo la ubicación de los mismos, o lo mismo que otras formas que también tenga, son lo que va a significar. Eso hace que, por ejemplo, para lo que se llama llamar determinados espíritus y o determinadas energías estén cerca de uno, son los dibujos y los colores que generalmente tiene. Qué interesante. Lo de vio el yin y el yang. Sí. Bueno, es un mandala eso. Uh-huh. Por ejemplo. Bien explícito. Claro. Está bueno. Tendría que traer el libro de los mandalas porque ahí hay... formas y que también tienen las explicaciones, bueno, de cada uno porque algo nuevo. Se usa en algunos lugares con gente que tiene la cabeza un poquito más abierta, que no la tiene tan... en las escuelas a los chicos se ha probado, que por ahí vio cuando son chicos y están muy alborotados, sí. Algunos docentes le dan a cada uno un mandala para que lo pinten. Ajá. Y dicen que es impresionante cómo terminan todos relajadísimos. Y por la concentración que requiere. Uh-huh. O sea, cuando vos... No sé si será... Por eso realmente tendrá cierto misticismo. Hay un misticismo que rodea todo esto, bueno. También. Y sí, debe haber. Bueno, mira todo lo que disparó este bloque. Sí. Eso es arte, no es arte figurativo precisamente, más allá no. De que claro. No tenga... O sea, que tenga figuras más particulares, pero no es considerado arte figurativo. Este programa no es surrealista. ¿En serio? ¿Puede llegar a autodenominarse surrealista el programa? No, es mucho. Por eso, o sea, no sé qué es, pero no sé si surrealista, así tal cual. No, demasiado. Hay que bancarse ese peso. ¡Por eso! Bien, ya son las 3 de la tarde. Bien, 462-2124, 156-70-76-44. Pájaro, seguramente en el próximo blog vamos a leer lo de Denis. ¿Cómo se pronuncia? Denis Hooper. Bien, les recordamos las anticipadas para el recital del día sábado. con la Spectrum BAM. El pájaro festeja su año de programa. Así que, bueno, el que las quiere retirar, están aquí en la radio a 15 pesos las anticipadas. Si no, van a estar a 20 en la puerta. Bien, ¿dijimos los teléfonos? No, le cuento que los teléfonos son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Muy bien, vamos a ir a la tanda musical publicitaria. Bien. Y volvemos en un ratito. Nos vamos, vamos con algo de Clapton, ya que estamos con él. Well, I come here. Did you get that? Shiver the whole night through.

sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Bueno, aquí volvimos para hacer la última media hora de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos un tema de Clapton, uno de Nirvana, uno de Queen, ahora Bob Dylan. Y encontramos acá lo que nos decías, Yanni. Lo de Isabel Allende, sí. Es un informe así que hay en el suplemento de Eni de este sábado que tiene que ver con el tema de los bestsellers, los tanques de la industria, el negocio de las editoriales y de los libros. Me gustó algo que dijo acá, no puedo ver quién es. Un crítico. Que dice... ¿No lo dice al final del informe? No, vos te has traído, creo que un tal... No sé. Bueno, no importa. Dice, ¿por qué no miran televisión? Reclama este autor a los lectores de bestseller, a quienes imagina ávido de dispersión contra la rutina aplastante. Claro, porque los bestsellers son para gente que generalmente no tiene el hábito de la lectura, claro, que no lee mucho y cuando lee, lee los bestsellers. Y lo primero que llega, lo primero que se escucha y que también les llama la atención. Claro. Sí, pues yo diría, pónganse una novela televisiva. No, pero es que muchos también de esos bestsellers son los que se leen en verano. También. Ah, porque hay literatura, eso nunca lo puedo entender. Cuando se acerca el verano dice libros para leer en el verano. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Cómo se clasifica un libro? ¿Qué significa? Que la gente que no lee, supuestamente en los momentos en que lee, es en las vacaciones. Ah, claro. Qué feo, qué alienación, qué asco, qué desagradable. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Entonces usted ve las chicas y los chicos en la playa, que están tiraditos tomando sol y leyendo. Obviamente, ¿qué es lo que leen los bestsellers? Porque es lo que hay propaganda. O sea, de una, qué sé yo, de una tragedia de Eurípides, no va a haber una propaganda en cualquier librería. Uh-huh. Entonces, ante estas cuestiones, ¿cuáles son los libros que generalmente se leen en verano? Estos. Pero claro, tiene un par como para nombrar. Sí, acá estaba lo que nos decía Yanni, porque hay acá una lista de libros. Dice, los hijos pródigos del mercado y la reseña que faltaba. Uh-huh. Habitualmente desestimados para el comentario de libros, los 10 más vendidos de este año son sometidos a un análisis crítico independiente de sus condiciones de circulación y venta. Bueno, está Marcos Aguinis. Basta, lo busca derecho. Está Tenenbaum. Uh-huh. Está este tipo desagradable que está Mateas, el que escribe gente tóxica. Uh-huh. Está Isabel Allende con La isla bajo el mar. Está Majul. Uy. Después los otros no los conozco. No, pero igual, hasta en eso. Pobrecita Isabel Allende con los otros con los que también, bueno, está. Mire la crítica que le hacen a Isabel Allende. A ver. Y habla un poco así del libro, ¿no? Que se llama La isla bajo el mar. Uh-huh. Dice: personajes estereotipados. De Isabel Allende, ¿qué crees? Bueno, bueno. Lea. Personajes estereotipados. Una reconstrucción histórica ad hoc y una heroína con apología del heroísmo femenino hacen de este libro de Allende una historia políticamente correcta y literariamente insustancial. La narración, que abarca 40 años de la vida de su protagonista, una mulata llamada Sarité, se desarrolla en Santo Domingo y tiene como trasfondo la explotación y la rebelión de los esclavos negros. Sarité pasará del sometimiento a la libertad. Comprada por el francés Toulouse Valmorem, conocerá el hambre, los golpes y las privaciones que son un destino común de todos los esclavos, aunque su situación será mejor que la de los que trabajan en las plantaciones. Como es propio de la obra de esta autora, la condición femenina alcanza en esta novela una dimensión épica un tanto grandilocuente. Es Isabel Allende, que no pretendo más. Bien, que igual. Es personaje estereotipado, historias clásicas, finales. Bueno, pero si quieren leer algo así, donde las mujeres son protagonistas y todo, que se lean, qué sé yo, tiene Jorge Amado, tiene tantos otros para leer que puedan llegar a, tratando esa temática también. No son tan políticamente correctos, pero está muy pero bueno. Todo lo que dicen acá, yo me acuerdo hace un rato largo, lo hemos leído nosotros, un encontronazo cuando Bolaño estaba vivo que tuvo con Isabel Allende. Uh-huh. ¿Ah, sí? Claro. Porque Bolaño le decía eso, que no era una escritora, que era una escribidora. Y que escribía televisión, no era literatura. Lo mismo que dijo Allende. Claro, lo mismo que dicen acá. Y ella se defendió diciendo, a mí no me importa lo que diga Bolaño, dijo Allende. Si Bolaño no quería a nadie, ¿por qué me enoja? ¿Por qué no me quiere a mí? Bueno, son varios los que no te quieren, Isabel. Bueno, esta mujer, por ejemplo, esto lo hablamos acá fuera del aire. Uh-huh. Hubo una parte muy perversa, me parece a mí, en cuanto al éxito que tuvo ella, también a raíz que se le murió una hija. Y cómo escribió también una novela en cuanto a su hija. Sí, pero, sí, pero igual, el tema, no, eso es igual, es anterior. O sea, la, digamos. Pero publicó una novela en cuanto a la temática. Sí, sí, sí, con la temática de la hija, sí, pero igual, el, digamos, el mayor surgimiento se da por, digamos, la Casa de los Espíritus o el, de amor, creo que es De Amor y de Sombra, una cosa así, que son novelas que después se llevaron al cine y demás y donde le da muchísimo auge. Que después la flaca aprovecha con la muerte de la hija, bueno, eso ya es otro cantar. No, ojo, pero yo no digo si aprovecho o no. Hizo catarsis y... Claro. No sé, no, tampoco tengo, no la voy a juzgar, digamos, qué sé yo. Puede ser como que no, igual, no, no. No sé, pero... No, igual, se hizo, o sea, se hizo muy conocida a raíz de la filmación de esas dos novelas. Uh-huh. Y más que nada porque en el caso de La Casa de los Espíritus tiene... digamos, actores muy reconocidos. No, está bien, digo porque he visto documentales de, sobre ella, y ella hablando sobre su hija, ¿no? Haciendo mucho hincapié. O sea, sí, que debe ser, imagino, un dolor que no lo podemos comprender ninguno de nosotros, uh-huh, obvio, pero es arte evidente. Uh-huh. Pero, qué sé yo. Le puedo nombrar escritores que se le ha muerto un hijo y no hacen... Jodorowsky, sí, se le murió un hijo y no... ¿Te sabías que se le murió un hijo a Jodorowsky? No, no. No andan haciendo... ¿qué sé yo? Igual, una cuestión más privada. Claro. Creo que el dolor a veces es tan, es tan intenso que, digo, llevarlo... En tratar de ponerle palabras es... Claro. O quizá también lo puede ser, también está bien, porque es todas las novelas, en definitiva todos los escritores son autobiográficos, mm, en sí, algún punto. Entonces está bien que hable de eso si es su vida. Mm. ¿Qué sé yo? No sé. No, no, por eso le decía, sí, en cuanto al, al reconocimiento está dado muchísimo por eso. Que si usted me dice, de lo que he leído yo de Isabel Allende, y me gusta lo viejito, o sea, esas primeras novelas me gustaron. Le gustaron. Sí, tenía más. Lo que pasa es que no era, a ver, los personajes de las mujeres no eran tan grandilocuentes, la historia estaba bien narrada, obviamente, si usted le busca el pelo al huevo se lo va a encontrar con ella, o sea, tiene errores grosos, pero son, por eso le digo, y hace unos cuantos años atrás, hoy no sé, yo no me he encontrado muy contenta. No, a mí nunca se me pasó por la cabeza de Isabel Allende, hay tantas cosas lindas para leer. Tanta literatura. Le cuento que nos llegaba un mensajito, en este caso de del Indio, que nos dice cómo anda la banda del escenario. ¿Cómo le va? Buenas. Dice, me pasan un tema de Manu Chao. Ah, si todavía no lo tiene, encontré una librería que tiene 2666 de Bolaños. Uh-huh. Sí, ya lo tengo en mi poder ese Indio. A punto de arrancarlo en algún momento. Lo que pasa es que es muy largote. ¿Qué pasa? Todas enseñas acá, no entiendo nada. Bueno, tengo lo de que les había dicho antes. Dejamos a Isabel Allende donde tiene que estar. Mejor. No nos necesita a nosotros para que hablen de ella. Habla todo el mundo de ella. Por eso. Ya tiene la fama que necesita. De Dennis Hopper. Sí. Que se murió la semana pasada, la anterior, a los 74 años, este excelente actor. ¡Guau! Wow, ¿cómo se acuerda? Lo dijimos recién. Y bueno, claro, actuó en Rebelde sin Causa, en Easy Rider, Busco mi Destino, bueno, ya los jugarán más o menos. Bueno, le decía que esto que está acá, ¿de qué se ríe? Bueno. Que trabaja en una película pedorrísima, pero que la vi por eso, pero por el otro actor, que era Máxima Velocidad... Porque también, ah, está ahí, ¿verdad? Está ahí en esa película. Siempre, obviamente de malo también. Sí, sí, sí. Yo, digamos, obviamente uno cuando la vio, ¿por qué razón habrá sido? Uno la ven por él, otro por Sandra Bullock. Póngale. Yo por Sandra nunca fui muy adepta, pero me acuerdo por eso que también actuó en esa película. Es verdad, estaba ahí también. Bueno, la iba a nombrar esa película, dije, no, películas más interesantes. Por eso. Pero bueno, usted me dijo por qué me reía, porque yo me acordaba. Está bien. Bueno, vamos a lo que... Sí, sí, sí. Cuéntame. Esto tiene que ver con una sección, no sé si de un diario o una revista norteamericana, donde generalmente, en su mayor caso, personaje del cine, uh-huh, hay una sección que se llama Lo que sé. Uh-huh. Entonces cada personaje habla sobre su vida, uh-huh, así, y lo que sabe. Entonces en este caso, como se murió la semana pasada, la anterior, publicaron esto que había dicho también hace poco Dennis Hopper. Bueno, esto para el pájaro, si anda por ahí, escuche, pájaro, usted que este que es su ídolo, uh-huh, escúchelo. Debería haber muerto 10 veces. He pensado mucho en eso. Es un absoluto milagro que yo siga por acá. A pesar de todas las drogas que consumí, yo fui en realidad un alcohólico. En serio, solo tomaba cocaína para poder ponerme sobrio y seguir tomando. Mis últimos 5 años de bebida fueron una pesadilla. Me tomaba 2 litros de ron, 28 cervezas por día y 3 gramos de coca para poder seguir andando. Y creía que me estaba yendo bien solo porque no estaba arrastrándome borracho por el suelo. Los 60 ya casi habían terminado cuando se estrenó Easy Rider. Pero Hollywood no había asumido nunca la década. Sus comunas, las drogas, el amor libre, el ácido. Todavía estaban haciendo películas como Problemas de Alcoba. La gente joven dejó de ir al cine. Iban a los autocines, Love Inns, en Golden Gate Park con 80.000 personas tomando ácido. Finalmente, en Easy Rider, se vieron a sí mismos. Fue un momento increíble, pero eso es todo lo que fue, un momento. Cuando la gente se acerca, quieren conocer al tipo de Easy Rider o Apocalipsis Now o Blue Velvet. Yo no soy uno de esos tipos, eran solo papeles. Pero, si te tomas unos cuantos tragos, podés convertirte en Billy o en Frank, ¿sabes? Yo crecí en el Dust Bowl, la pradera americana llamada así en los años 30 por las tormentas de polvo. Y la primera luz que vi fue la de una sala de cine. Mi abuela llenaba su delantal de huevos y caminábamos unos cuantos kilómetros hasta Dog City. Una vez ahí, ella vendía los huevos y comprábamos entradas para el cine. Cuando filmé Rebelde sin Causa, venía de interpretar Shakespeare en el viejo Globe Theater de San Diego. Tenía 18 años y creía que era el mejor actor del mundo. Y entonces lo vi a James Dean. Fue el mejor actor que vi jamás. Estaba tan avanzado, yo estaba haciendo lecturas de líneas y gestos y él vivía el momento. Yo quería saber qué era eso que él hacía. Y me dijo, simplemente empecé a hacer las cosas, no las muestres. Fumá el cigarrillo, no actúes como si fumaras un cigarrillo. Tomate el trago, no hagas como que tomás el trago. De alguna manera, todo empezó ahí. Una vez, Jim Dean sacó una navaja y amenazó con asesinar al director. Jimmy Dean. Yo imité su estilo en el arte y en la vida. Me metió en bastantes problemas. Sam Peckinpah era un tirano. Pero cuando uno está en un set, como solía decir Henry Hathaway, eso era charla de sobremesa, muchacho, charla de sobremesa. Ahora estamos haciendo películas. Cuando estabas en el set, se convertía en algo diferente. Hathaway era un gran tipo para ir a cenar con él. Peckinpah también era maravilloso para pasar el rato. Pero a la hora de filmar, eran tiranos. Y esa era la manera en que funcionaba, y esa es la manera, muy honestamente, en que debe ser. Si no les tenías respeto, eran capaces de asustarte hasta que lo tuvieras. Cuando todavía estaba en rehabilitación, el doctor sugirió que dejara Taos y volviera a la realidad. ¿La realidad? En Los Ángeles. Cuando hice Terciopelo Azul, acababa de salir de rehabilitación. Llevaba sobrio menos de un mes. Entonces hice ese papel. Y de ahí pasé a interpretar un papel de alcohólico en Hosier. Y luego hice de dealer en River Edge. Esas fueron mis tres películas estando sobrios. Lo llamé a David Lynch y le dije, hiciste lo correcto al elegirme, porque yo soy Frank Bott. Hacer Super Mario Bros. Fue una verdadera pesadilla. Cuando la vio mi hijo, que tenía 6 o 7 años, me dijo, papá, creo que probablemente sos un muy buen actor, pero ¿por qué interpretaste a King Koopa? Es un tipo muy malo, ¿por qué quisiste interpretarlo? Le dije, bueno, para que puedas tener zapatos. Y él me dijo, no necesito zapatos. Toda mi familia fue demócrata. Bueno, hablo un poco de todo, ¿no? Toda mi familia fue demócrata. Yo mismo soy republicano desde Reagan. Ni siquiera me importa mucho. No me parecía un buen actor y no sabía qué tipo de presidente sería. Pero estaba leyendo mucho a Thomas Jefferson en su momento, y Jefferson decía que cada 20 años, si un partido se ha mantenido en el poder, es tu obligación como norteamericano votar al otro partido. Quería ver un cambio en el Congreso, y cambiamos el Congreso. Y después simplemente seguí con los republicanos. Voté por los dos Bush. Las cosas realmente empezaron a venirse abajo cuando el presidente Bush dijo que nuestra estructura financiera era fuerte. Y luego McCain volvió a decir lo mismo, por Dios. Voté por Obama. Di vueltas un rato, hasta que eligieron a Palin. Ya no podía seguir con esa caricatura. Ahora veremos qué pasa. Soy tan solo un chico de clase media que creció en una granja en Dog City y mis abuelos sembraban trigo. Para mí la pintura, la actuación, la dirección y la fotografía eran todo parte de la experiencia de ser un artista. E hice mi dinero de esa manera y me divertí un poco. No ha sido una mala vida. Bueno, eso decía Dennis Hopper entre tantas cosas. Sí, bastante temática a bordo. Estuvo buena lo último que dijo, las últimas palabras, sí, uh-huh. Lo simple, pero en realidad es lo que más te hace grande por ahí, no sé, medio paradójico suena. Sí, Sí, sí, me hizo acordar, no tiene nada que ver con nada, pero bueno, el final de cómo termina este texto, a un poema de Pacu Rondo, uh-huh. cuando Pacu Rondo lo estaba en un escritor militante de los 70 que lo mató la dictadura, uh-huh. y escribió un poema en el cual él viene relatando un montón de cosas buenas y malas, qué sé yo, pero al final termina diciendo él en el poema, en fin, lo único que puedo decir hasta ahora es que la vida es lo mejor que conozco. Me hizo acordar así también un poco al final de esto de Hooper. Bueno, también sí, nombraba otras películas que Blue Velvet, de claro. David Lynch, ¿cuál más se nos había pasado? Bueno, ah, Apocalipsis Now. Claro, esas dos grandes películas. Iba a decir la famosa y no me salía, bueno. Bueno, ¿le gustó Pájaro? Bueno, no se lo tome tan a pecho, Pájaro. Me dice, no tengo ídolos. Es un actor que me cae bien, solo es. Bueno. Está bien. Yo exagero, Pájaro, a veces un poco. Bueno, después nos llega un mensaje, no sé quién será, che, porque no lo tengo agendado. Ajá. Pero capaz que cambiaron el teléfono. Todo es posible. Nos dice, hola amigos, ¿cómo andan? Bien, me gustaría saber a quién saludamos. Me quedé pensando en la diferencia entre hobby y pasión. ¿Qué diferencia? Creo que el hobby no trae dolor, pero la pasión sin dudas que sí. Y siempre. Tal cual. Qué buena definición me dio. Siempre que hay pasión hay dolor sí, también. Y bueno, está bien, es parte de la vida y está alucinante que así sea. Sí, el alma sufre, ama, todo claro. junto. Yo, bueno, la hemos repetido muchas veces esta frase de Khalil Gibran, ¿no? Pero que dice, libérame de la filosofía sin risa y de la sabiduría sin llanto. ¿Para qué quiero ser un sabio así toda zeta? No, déjame la risa, el llanto, ¿no? Uh-huh, también, sí. El sufrimiento. Ah, Cococha era. Ahí está, buena, Cococha. Bueno, esto que la compañía Joana hablaba del hobby, uh-huh. también de la pasión, le digo a Cococha, yo me acuerdo de un texto del filósofo, sociólogo Teodoro Adorno, que él cuando le preguntaban en las entrevistas, le hemos hablado de esto en alguna oportunidad, sí. ¿no? Bueno, pero repítala. Cuando él detestaba cuando en alguna entrevista le preguntaban por su hobby. Uh-huh. Dice, yo odio la palabra hobby, la detesto. ¿Cómo puedo tener un hobby? O sea, mi vida es toda una sola cosa en su conjunto. Claro. El hecho de escribir o el hecho de escuchar música, yo le dedico toda mi atención y todo mi ser. Entonces, el hecho de que sea un hobby, como un pasatiempo, es horrible porque significa que vos estás partiendo tu vida. Esto venía que él hablaba del trabajo. Uh-huh. Entonces, cuando te dicen el tiempo libre, o sea, claro. trabajo y tiempo, como que tu vida la puedas dividir en dos mitades. Una parte del trabajo, otra parte del tiempo libre. Claro, y que no se le dé... El tema también es que no se le da la seriedad que corresponde, porque el claro. tema del hobby, y bueno, este ratito, o sea, antes de estar al pedo hago tal cosa. Claro. Y no hacerlo en serio, o sea, porque a uno si le gusta hacer algo, más allá de que, bueno, le toque trabajar, pero lo otro lo haces con la misma seriedad como que fuera lo único que hay en tu vida. Entonces, a partir de esto, el hecho de decir el hobby, bueno, implica que ah, no, sí, ese rato libre que tenés. Yo creo que eso tiene que ver con en dónde, en qué ámbito sos vos mismo. Uh-huh. Entonces, que considera que es él mismo, en cómo soy laburante, soy padre de familia, lo que sea, y lo otro es un hobby, bueno, es porque él tiene su mente, pero, o sea, uh-huh. él se encuentra ahí, quizá lo otro no tiene importancia. Pero realmente el que le llega el arte o produce arte, digamos, o sea, No es algo pasajero, sino que lo lleva en todas las actividades que tiene claro. en su vida. Va, sí. va al kiosco y se fija en, no sé, en la forma que tiene algo que hay ahí, o si va al supermercado, no sé. Por más que sea lo más normal posible el lugar o lo más cuadrado, que siempre lo va a encontrar algo si tiene arte dentro de sí. Claro, porque tiene... es parte tuya. Claro. La palabra hobby es como que ya suena despectiva. Y sí, sí. es aparte y es algo liviano. Claro, bueno, así como... Por eso lo que me parecía interesante lo que decía Adorno, porque él decía, dar clase en la facultad sí. es algo que me encanta, me apasiona. Sentarme a escuchar música es sentarme a escuchar música y me apasiona. Componer música también, leer también. Y es toda parte mía, no es que existen, si uno no puede ser, ¿cómo puede ser que un ser humano te dedique a una sola cosa? No. Uno tiene un montón de cosas y de intereses y cada una es parte de uno. Entonces, y está buenísimo un hobby, también que las tengas de todas esas curiosidades. Más allá de que le dedique más tiempo a una que a otra... tener todas esas curiosidades está alucinante. Sí. Le digo bien la frase de Khalil Gibran que la encontré y es: aléjame de la sabiduría que no llora, la filosofía que no ríe y la grandeza que no se inclina ante los niños. Ahí está. Bueno, el pájaro que también nos decía: los hobbies son para la gente aburrida, pobres bichos. Sí, para aburrida o alienada también. Que está alienada con otras cosas, entonces como que lo que le gusta termina siendo un hobby. Esto venía a esto, por eso que decía Adorno, como el tiempo libre quiere decir que tenés un tiempo que no es libre. Si hay un tiempo libre, quiere decir que el otro no lo es. Entonces lo que te gusta termina siendo el hobby y tenés que cumplir con determinadas obligaciones, así que te impone la sociedad, ¿no? Bueno. Uno la acepta también esas obligaciones. Claro. Está en uno aceptarlas o no. Pero es que en muchos casos por ahí se plantea y hay situaciones en las cuales están que uno dice, bueno, hago tal cosa, pero la finalidad es que laburo de tal cuestión para poder hacer lo que realmente me gusta, no que el fin sea únicamente ese. No estoy muy de acuerdo con eso yo. No, pero es que, a ver, puede que no lo esté y va a estar fantástico en el caso suyo. Hay circunstancias en las cuales uno sí labura de otra cosa para tener mango para poder hacer lo otro. Y no todas las situaciones son iguales. Por eso. Pero lo importante es siempre tener en vista, lograr también lo que uno quiere, más allá de las circunstancias en las que se encuentre, encontrar en cada detalle algo donde se encuentre realmente a sí mismo y no estar que sea propio eso que está haciendo. Lo importante no es de dónde vienes, sino a dónde vas. Ah. Sí. Bueno, Cococha nos dice: lo irónico es que por la pasión se sufre mucho. Sí. Y bueno, sí. Bueno, sí. Y no sé, va, qué sé yo también. Ya no sé muchas cosas. Como recién decíamos, el escritor que leíamos al principio. Sí. El italiano que decía la felicidad es una forma de ver. Capaz que también nos han acostumbrado a que todo tiene que ser un sufrimiento y todo tiene que ser ¿no? O sea, como que el tema más complejo, digo, ¿no? Pero nos ha hecho creer que todo, que la vida es re complicada, que hay sufrimiento, que hay dolor. Yo no, ya no sé a esta altura si están así o no. Lo que pasa es que por ahí es que se siente más, porque uno se entrega, o sea, la pasión se entrega de cuerpo y alma. Vio que está lleno de flogger y blogger, y usted se mira los blogs personales de cada uno y todos son re depres, son todos re oscuros, y que yo y mi existencia y todos el vacío y el mundo. Sí. También, ¿no? Pero es como que nos acostumbraron a eso también, me parece a mí, así muy por arriba esto, sin un análisis profundo. Como que ni siquiera cree que la vida es re complicada cuando me parece que la vida es más un gran tango. Claro, me parece que es más simple de lo que nos quieren hacer creer. Y pero es que sí, lo que pasa es que a usted, o sea, al estar todo dividido y al buscarle dividir la vida en casi todo, eso es lo que va, digamos, lo que también implica un gran sufrimiento. Cuando está completo, hay ciertas cuestiones que le pueden llegar a causar dolor, pero que no son tan fuleras como en determinadas circunstancias. Ojo, son percepciones, no, tampoco es que una. Hay distintas clases de dolores. Claro. Bien. O sea, yo tengo un amigo, ¿sabes lo que me dice en cuanto a distintos tipos de dolores? El otro día me decía: hey, yo prefiero. Me decía: prefiero antes que sufrir por una mujer, prefiero sufrir por una mujer por amor antes que por un dolor de muela. Sí. De última, después te quedás así, se te va en algún momento. El dolor de muela es insoportable. Bueno, amarillo le digo, amarillo. Sí, no, ya lo deschavó terriblemente. Se me escapó, no le iba a decir. Bueno, amarillo. Le digo, pero el dolor de muela, te tomó una pepa y se te va. Va, sí, ¿qué? El otro es más complicado, no se te va. ¿Con qué? No, pero ojo. ¿Qué toma para que se vaya? Hay dolores de muela que por más que tome la pepa que tome, que haga reiki, que haga, no sé, yoga, pilates, lo que se le cante, no se le pasa nunca. Bueno, pues se toma dos, de alguna manera se va. O en un par de días se sí, va. Eso puede ser. ¿El otro? Ah, no, el otro le duele por todos lados. Un vacío así que siente que no se lo saca ninguna droga. No. Además está esa cuestión que por ahí... No es que le duele la zona, póngale, cerca de la muela. Le duele... Duele todo. Claro, le duele el dedo, le duele molestia el aire que general. Respira. Molestia general. Bueno, Cococha que nos dice también. Por ejemplo, estoy escribiendo un poema y es hermoso, pero estoy destruido. Sí. Y... pasa. Y sí, en ese momento muchas veces también es cuando salen también mejores cosas. ¿No? Sí. Bueno, pero el desafío está en eso también, ¿no? O sea, como que hay muchos que también, o escritores, o que gente que también uno conoce que escribe, y que desde el único lugar que pueden escribir es desde la depresión, el mal, ¿no? Y digo, bueno, pero el desafío, si realmente sos escritor, es escribir cuando estás bien también. Claro, como tener inspiración siempre, siempre algo que decir. Sí. O... claro. Bueno, mire, o sea, en este caso, ya en otro de los artes, en otra de las artes, pero por ciertas cuestiones, o sea, características personales, a mí me tocó, o sea, elegí, en realidad, porque no es que me tocó, elegí hacer una obra de Beckett. Yo, si se quieren las características, es a lo que más le huyo por ciertas cuestiones que me hace sentir. Pero aún así yo dije, bueno, quiero probar alguna vez actuarlo. Terminaba con un cansancio, o sea, no cansancio porque uno, qué sé yo, póngale, se puso a correr, sino en lo emocional, sí, claro. Pues, mire, creo que si me ponía a correr me iba muchísimo mejor. Y una necesidad de poder gritar, de largarlo por esa cantidad de sensaciones que se tenía. Aún así, con todo lo que implicaba, fue alucinante poder sentirlo. O sea, probar, y más por ahí que uno... yo no estaba, digamos, no eran autores a los que usualmente recurría. Y poder hacerlo y que haya gente que dice, no, que me gustó por tal o cual cosa. Y aún dice, no, hay momentos en los cuales no podía ni respirar. Son cosas que uno dice, bueno, fantástico. Quiere decir que lo que yo sentí te lo pude transmitir. Claro, la asfixia. Claro, entonces ante esas cuestiones que uno se encuentra en circunstancias que dice, sí, es horrible. Pues no es la sensación más linda, pero a su vez... lo bello de disfrutarlo y compartirlo. Bueno, el pájaro que preguntaba, ¿empieza hoy su programa, Cococha? Pregunta el pájaro. Sí. Si nos quiere responder antes que nos vayamos, Cococha. Comunicación interoyente. Sí, sí. Bueno, miren los temas que terminamos hablando. Qué complicado. Bueno, ahí confirma Cococha. Sí, estimado, a las 21. Bien. Muy bien, ahí. Todos atentos, que hoy comienza Cococha. No sabemos de qué va a hablar Cococha, nadie. Es toda una gran intriga que hay acá. Esperemos que el programa lo graben así, lo podemos escuchar después. La gente de la producción estamos hablando. Yo sí, lo voy a escuchar hoy en vivo y en directo, supongo. Qué bueno por usted. Supongo, espero, que no pase nada. Ningún altercado. Falta tanto para las 9 de la noche. Sí, es verdad. Le deseamos muchísimos éxitos y muy bienvenido a la 99.9. Bienvenido a esta radio, Cococha no se va más ahora. Es complicadísimo. Bien, y nosotros nos tenemos que ir. Sí. Le deseamos toda la suerte, entonces, hoy para su arranque, su comienzo, Cococha, que le vaya todo bien. Así que vamos a intentar estar escuchándolo. ¿No dijo cómo se llamaba? Tampoco. ¿El programa? Misterio. Es. Todo es un gran misterio. Sí. Bueno, nos enteraremos esta noche. Sí. Por lo pronto, este programa se despide hasta mañana. Uh-huh. Así es, sí, nos despedimos. Sí. Bien, usted, Joana, viene el miércoles. Pasado mañana. Uh-huh. Bien, amigos, le agradecemos a todos, le mandamos saludos a los que nos escuchan en el Blogspot, en Radio Walden también, y a todos los que están ahí del otro lado. Muchísimas gracias. Será el próximo encuentro mañana. Hasta mañana. have to serve somebody. Serve somebody. You're gonna have to serve somebody. Serve.